www.radiomensajeros.com.co. En una calle de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca. En una calle de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca. Que baila para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido en la boca. Que baila para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido en la boca. A mí me salió una noche en carnaval. Meneaba la cintura como Juan en matorral. Le dije, pare un momento, compay, no mueva tanto el motor. Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor. Y al ver que era un gran espanto, ay, compadre, ay, que sofocón. Muy buenas tardes a los oyentes de la W, Peláez y de Francisco. He traído hoy a Tony Camargo, el cantante que interpreta La Llorona Loca, un tema del colombiano José Barros. Y la he traído porque él, Tony Camargo, falleció la semana pasada a los 94 años. Un cantante que se hizo célebre con un tema del maestro Crescencio Salcedo, El Año Viejo, que inunda las redes de radio al final de cada año. Tony Camargo nació en Guadalajara, murió en Mérida, Yucatán. Tony Camargo con La Llorona Loca. En una calle de Tamalameque. Muy bien. Tamalameque, en el Magdalena Medio. Bueno, primero saludemos oyentes en Bogotá, que nos acompañan en la frecuencia 99.9 de FM o 690 de la M, en Barranquilla 97.6 FM y en Ibagué 96.3. Martín, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Hernán? Un saludo a todos, aquí ya pendiente en 30 segundos del partido Inter-Leverkusen. Estoy con ese partido. Alejandro Munevar va a estar con el otro partido, entonces él... Sí, con el Manchester frente al Copenhague. Entonces, correcto, muy pendiente de esto, Hernán. Ya tuvo el primer acercamiento el Inter, una jugada de Lukaku que roba una pelota y pues finalmente se convierte en una clausura impermeable, inescrutable del equipo alemán, porque alcanzó a salvar, a subsidiar y a auxiliar. Subsanó el embrollo, Hernán, el equipo alemán. Muy bien, señor. Correos. Giovanni Castilblanco, ¿qué recuerdan de la donación del terreno y de su construcción del Nemesio Camacho del Campín? Porque este mes, creo que el día 15, se cumplen 82 años de su inauguración. Pues yo entiendo que la donación fue del señor Nemesio Camacho. La familia de Nemesio Camacho donó el terreno y ahí se construyó el estadio que en el 50 no se utilizaba, porque estaban en ese momento utilizando el estadio Alfonso López de la Universitaria, de la Universidad Nacional. Pero yo diría que el Campín es un símbolo del fútbol de Colombia, ¿no? Me parece. Sí, claro. Y ya nos pregunta también qué partido recuerda, dice Giovanni Castilblanco. Hernán, no, ¿qué partido sí, así no se ha podido olvidar ahí en el Nemesio Camacho el Campín? No, por ejemplo, mire, se jugó el primer partido de eliminatoria mundialista Colombia-Uruguay en el 57, era para el Mundial del 58, 1-1, okay. Terminó ese primer partido. Y después... Yo recuerdo uno que fui Colombia-Argentina, que ganó Colombia 2-1 con goles de Dairo y de Rubén Darío Bustos. Ese lo recuerdo. Bueno, y también hubo un partido que ganó Colombia con gol de El Nano Prince. Se la ganó Argentina, creo. Cabezazo. Sí, un cabezazo. Bueno, bien. Muy bien. Sí, Miguel Augusto, el de Ocaña. Felipe Osorio, Martín, si se da la transferencia de Jackson Martínez al Medellín, ¿sería el fichaje más importante hasta el momento? Pues hombre, sí. Yo creo que sí, sí, sí. Sí, ahora, sí, sí, o sea, estaba de lo último que hemos visto, Hernán, lo más fulgurante, pues lo de Miguel Borja, ¿no? Ah, sí, bueno, pero... Un jugador, pues casi que imposible para Colombia, lo trae el Junior, pero no, en este, ya para este nuevo comienzo, definitivamente sí. El otro es lo de Juan Fernando Caicedo en segundo lugar para el Tolima, que jugaba en el Medellín. Correcto. Pero en el caso de Jackson Martínez está condicionado al resultado de un examen porque venía con un problema en un tobillo, ¿no? Sí. Bueno, oiga, esta es buena, de Edwin Lancheros. No ganamos ninguna postulación, pero ahora tenemos Copa América, Suramericano en el 21, candidatos al Mundial Femenino. Bueno, no hemos podido aún con el torneo local, futbolistas sin sueldo. ¿No será que estamos pensando en el almuerzo y se nos olvidó el desayuno? Puede ser, sí, sí. Puede ser. Puede ser. Ahora, si esto deja inversiones, pues esto trae algunos beneficios, ¿no? Algunos empleos nuevos, trae refacción de escenarios, arreglo o nuevos, pues eso el siempre problema, es positivo, digamos. Claro, pero a veces que los gastos, los costos están primordialmente para otra situación. Correctamente. No es lo prioritario. Bueno, exacto. Arturo Espitia, pues mándame una foto que se la vamos a identificar, habrá que subirla, pedirle a Alejandro Munevar que la suba al Twitter. Son 5 jugadores de Millonarios, de izquierda a derecha: Manuel Asisto Córdoba, Pelufo, claro. Wilmar Cabrera y Guarán. Wilmar. Y el pie de Valderrama. Claro. Una foto. Eso es 84, ¿es sí, que está Wilmar? Que Wilmar Cabrera es un jugador uruguayo de verdad de postín, un jugador que fue de Nacional, y luego de Millonarios él va a Europa, va a Valencia, estuvo en el Niza, muy buen 9, Hernán. Este es Wilmar, y el colombiano que fue lateral y volante era Wilmer. Wilmer, que está en Estados Unidos. Wilmer, sí. Exacto, y este es Wilmar. Carlos Mario Cataño, desde Cartagena. ¿Cuál Nacional y cuál Cali es el mejor para ustedes? Bueno, me imagino que se refiere a la historia. Yo creo que el Nacional del 89, que ganó Copa Libertadores. Sí, sabe que sí. Equipo. Y el Cali, aunque no ganó, yo creo que el Cali que fue finalista de la Libertadores, el de Torres, Escota y Benítez. No sé, Martín, ¿qué piensa? Sí, eso fue con Landucci, Otero y Umaña, y que tiene la final frente a Boca. El del 99 fue una locura, Hernán. Sí. Ese equipo fue una locura, que tenía, eso era un equipo poco común, parecía extraño, con demasiados volantes en su momento, pero porque tenía al Carepa, al Pelusa, Martín Zapata, Arley Betancur, Candelo y adelante Bonilla. Bueno. Entonces era un equipo muy, muy interesante, y que sí, el 99. Muy bien. Que llegó pues a esa final subcampeón con la dirección técnica del Cheche Hernández. Antes de que se olvide, Martín, tenemos numeral Peláez de Francisco en la W. Sí, señor. A ver, Ochoa. Numeral Peláez de Francisco en la W. Repito, recalco, sí. Le quiero reafirmar ello. Numeral Peláez de Francisco en la W. Y el tema propuesto es: ¿cuál fue, para usted, claro, el mayor logro de Ochoa Uribe? Ya tenemos varias respuestas. Y a ver, Martín, porque ya empezaron los partidos Inter Bayern y Manchester Copenhague, ¿no? Sí, Inter 0, Leverkusen 0, minuto 6. Bueno, le quiero contar que tengo muchas, por ejemplo, aquí le doy crédito ya algunas. Héctor Salazar, el pentacampeonato en serie del América. Lo mismo Luis Daza. Jaime Hernández dice: vivir en Colombia. El pentacampeonato, Jaime Andrés Gómez. Frida me dice, me recomienda: qué lindo hubiera sido que se retirara por la puerta grande, como hizo Pajarito de Iván. Se vuelve cansón. Muchas gracias. Ya le pregunté por qué le molestaba tanto que yo estuviera por acá. Pero bueno, pero es la gente tiene derecho a opinar. Claro. Óigame, al ser el máximo ganador en el fútbol colombiano, sí, recordando sus 13 títulos, ¿no, Martín? Bueno, sí, claro, 13, y pues un enorme técnico, digamos que con América, pues qué se le puede decir, fue incontestable, pues fue insoslayable, también lo que no se puede evadir, pues todo lo que hizo el hombre, y yo estoy de acuerdo, esos 5 campeonatos seguidos fueron una locura, ¿no? El del 82 y luego hasta el del 86, y también hay que decir que fue de Selección Colombia, claro. Y tuvo esas 2 etapas en eliminatorias, digamos 85. Ahí pegadas, donde juega muy defensivamente, y ya para el repechaje frente a Paraguay, él conforma un equipo con ciertos cambios, donde él abastece como el ataque de Colombia y lo nutre más, y con jugadores más ofensivos. Él junto a Alex Escobar, con Didi Valderrama, con John Edison Castaño, con Willington Ortiz. Bueno, se le ganó a Paraguay 1, ¿no? Sí, se le ganó el 2-1. Checho Angulo hizo gol ese día, Wellington Ortiz el otro, zurdazo. Sí. Y pues me parece que, digamos que hizo esos cambios, pero sí fue muy interesante siempre Ochoa, ¿no? Digamos que sí fue un técnico muy táctico, fue un técnico sí. A veces defensivo, pero que tenía... No, pues que tenía oportunidades de gol y las aprovechaba muy bien porque tenía unos monstruos siempre adelante, o sea, lo de Cabañas, lo de Gareca, no, en su claro. momento, Wellington Ortiz, Bataglia desde el 79, González Aquino de volante de marca desde el 79 también, ahí lo fue conformando desde el 79. Felipe Cárdenas dice, nos dio un nombre a nivel internacional, un saludo desde Bucaramanga a otro señor. Alejandro Niño, haber sido campeón con Santa Fe, sí, también. Camilo Villalba, también. Haber llevado a la América a las finales de la Copa, darle un norte al fútbol colombiano, dice Mr. MXG. Bueno, Johnny Lozano, me vuelve loco tu pregunta, dice el hombre. Bueno, gracias. De todas maneras, hay una... Lo subió el mismo Falcioni. Yo no sé si lo tenemos listos en el máster. Tenemos Martín, porque hay una declaración de Falcioni. Sí, está listo, Hernán. Claro, que fue uno de sus grandes y aventajados discípulos. Esto dijo en su propia cuenta Julio César Falcioni. Este día tan triste, quiero recordar al hombre que... me ayudó en los momentos más importantes de mi carrera, con el cual compartí muchísimos momentos. Sin temor a equivocarme, decir que fue y es un grande entre los grandes. Sí, nos ayudó mucho a todos como profesionales. De hecho, muchos de sus exjugadores somos técnicos. Nos ayudó mucho como persona, así que en este momento tan difícil, tan triste, quiero despedirlo de la mejor manera. Y saludando a doña Cecilia, a Beto, a toda su familia, dándole lo mejor, sabiendo y diciéndoles que en todos nuestros corazones americanos hoy es un día triste, pero que la historia, los triunfos, no se borran, no se olvidan, ¿sí? Y seguramente todos los llevaremos en nuestro corazón americano. ¿Así? Gracias. Con una voz, pero obviamente, yo diría que irreconocible porque él tuvo una afección grave. Falcioni. Sí. Reconoce lo que fue el médico Ochoa para él, como lo reconoció también Ricardo Gareca, que me llamó la atención cuando dijo, yo aprendí a cabecear gracias a Ochoa Uribe porque me hacía trabajar toda la semana a punta de centros y movimientos en el juego aéreo. O sea, y como lo dice Falcioni, ¿no? Muchos de los jugadores que pasaron por sus manos hoy son directores técnicos, ¿no? Sí, bueno. Hernán, y pues él dice que el mejor arquero, dijo que el mejor arquero que él vio fue Cosi. Usted se acuerda, no sé, sí. Cosi, y el mejor defensor central, él destacó siempre mucho a Pascutini, sí. Que fue un defensor central que llegó de Rosario Central, excelente y cobrador de penales. Él, pues, me sorprendió alguna vez esa respuesta, ¿no? Porque yo pensaba que era Falcioni, que fue un baluarte, un soporte en ese América. Pero yo le quiero agregar, él siempre, y alguna vez me lo comentó, pues me lo precisó, me dijo, mire, para armar un equipo uno necesita tener un arquero veterano que le dé confianza y que le gane partidos. Un buen defensa central, líder que hable, un buen volante central y un 9 con gol. Con esos, con esa columna vertebral, yo armo el equipo. Y sabe que así lo hizo, por ejemplo, en el Millonarios de la década del 60, en el Santa Fe, que fue campeón, bueno, y en 66. El América, ni hablar. Pero sí. Él, aunque usted dijo algo que puede ser también discutible, era defensivo. Yo diría que más que defensivo, a él le preocupaba no perder. Entonces, sus equipos los armaba para no perder. Después... pues intentaba ganar y ganó. Claro, uno con los delanteros que llegó a tener, pues ganaba partido, claro. ¿No es cierto? Pero, y tenía jugadores muy muy rebeldes, de mucho carácter siempre. Sí, pero a él le gustaba ese jugador, sí, no solamente la calidad técnica, sino como un liderazgo, una fuerza sí. espiritual del jugador. Pues el mira, carácter también. Tuvo mucho ese tipo de jugadores, que eran Cabañas, Gareca. No, sobre, ¿sabe quién? González Aquino. Ese, González sí. Aquino. Ese era. Sí. Bueno, estamos recordando momentos de el médico Ochoa Uribe, que en paz descanse. Bueno, Martín, le cuento, hablando de Liga de Campeones de Europa, los ocho equipos que están citados en Lisboa, ya hay dos en el sur de Portugal, uno es el Bayern y creo que el otro es el Barcelona, pero hay novedades. Mire, el Atalanta, que juega el miércoles, tiene lesionado y seriamente al arquero Golini, no sé quién sí, será señor. El reemplazante. Va a ser Sportiello, parece. ¿Joven? Sí, Sportiello es más joven Golini. Ah, tiene bueno. 25, Sportiello tiene gol del Inter. Gol del Inter. Gol de Varela, Nico Varela, es jugador del Cagliari. Varela, anotando el 1-0, señores. Armó en el sector posterior el equipo alemán su reclusión, pero fue vulnerada, fue vilipendiada una jugada de Lukaku, remata a derecha, la pelota en el rebote le queda a Varela, Varela con el revés del pie, mete la pelota pegada al palo derecho del arquero del Leverkusen y lo arrastra al equipo alemán, muy atribulado por la crujía, por el pasillo, esta caterva, esta horda, este tropel de jugadores del equipo italiano para anotar el 1-0. Después de la efusiva descripción de Martín, les confirmo que gana el Inter 1-0. Y 15 minutos del primer tiempo, ataca más Manchester, pero van 0-0 con Copenhague. Bueno, Martín, tome aire, porque hay un caso, volviendo a la Liga de Campeones, delicado. El Atlético de Madrid iba a viajar ayer, pero resultaron dos jugadores con COVID positivo. Uno, sí. Ángel Correa, y el otro el sí. lateral, Barcilo, es que se llama, o le dicen. Barsálico, ¿no? Sí. Sí, esos dos. Barsálico, sí. Barsálico, los dos quedaron, pues, separados del plantel, pero el equipo canceló el viaje ayer, y hoy, pasada los exámenes que tenían que hacerle a todo el plantel, iba a jugar o va para Portugal. Simultáneamente, la UEFA dijo esto para que lo apunte. Los equipos, llegada la hora en extremo, pueden presentar en la planilla 13 jugadores, incluyendo un arquero suplente, o sea, 11 de campo, un suplente, el arquero y los otros dos muchachos, ¿no? O dos muchachos. Sí, sí. Eso porque como los planteles iban a llegar con 20 jugadores o 19, la UEFA dijo, no, yo no voy a suspender partido. Si el equipo tiene 13 jugadores habilitados, con esos 13 tiene que jugar. Es la última sí. novedad. Y ya el Atlético llamó a juveniles, llamó a hay un pelado, Riquelme, uno sí. que es cabecipelado, Riquelme, Moya, Sánchez, Manu, aunque pues está visto que, digamos, que tiene los jugadores más importantes, tiene a Oblak, a Trippier, Jiménez, a Savic, a Lodi, a Tomás, el Ganés, a Saúl, a Coque, a Vitolo Carrasco, esa es la duda, Llorente, que ha sido una locura, es este jugador, una sorpresa, y Diego Costa, digamos, esa parece ser la alineación, sí. si es que se llega a dar el partido, tenemos que esperar, ¿no, Hernán? Sí. Claro. Ahora, para los oyentes, una precisión. Es un solo partido, o sea, tiene que haber sí. ganador. Juegan los 90 minutos. Si hay paridad, hay alargue. Si hay alargue, van al punto penal. Esa, sí. o sea, el sábado, ¿qué? El miércoles, jueves, viernes, sábado, tendremos los cuatro equipos que avanzarán a la última, a la penúltima ronda, ¿no? Una locura. Bueno. De verdad, tengo una felicidad muy grande. Bueno, el partido del Atlético, sí, hay que esperar a ver qué pasa. Mañana habría viaje, pero ese partido es el jueves. Exactamente. Bueno, le tengo tres novedades de jugadores colombianos. Morelos marcó dos goles en la liga escocesa. Hemos advertido sí. que el Rangers es un equipo muy bueno en la liga escocesa. Ahora, en competencia o confrontación ya con otros equipos de Europa Central, no le va bien. Bueno, claro. Cantillo Morelos jugó ayer un rato, tuvo la oportunidad en un cobro del penalti, del lanzamiento del penalti, frente a Palmeiras, lo erró, creo, y Palmeiras, el equipo que dirige el Luxemburgo, ganó el Paulista. Y la otra, Martín, es la de Edwin Cardona. Tengo el dato de que Riquelme, el hombre que maneja ahora, pues, desde la parte directiva a Boca, es el más interesado en que vuelva Cardona. Cardona está un poquito perdido en el actual equipo mexicano, ¿no? ¿No? Sí, en Cholos juegan más, digamos, está Fabián Castillo, le dan más oportunidad, está Rivera, Kevin Balanta, pero a Cardona no le han dado tanta oportunidad. Él parece que quiere ir a Boca, no se ha adaptado del todo ahí a Tijuana. Eso se puede dar, digamos, hay que esperar, porque parece que Russo sí le gustaría tenerlo. Y también al mismo Riquelme. Del jugador Cantillo, pues se enfrentó a ese Palmeiras que usted decía, y en el Palmeiras estuvo Iván Angulo, pero no jugó, pero estuvo en el banco, ¿no? Oiga. Y respecto al tema de Morelos, hizo los dos goles en el fútbol escocés. El Lille volvió a preguntar por él. El Lille seguiría interesado en el delantero que juega en Escocia. Y hay que decir que ese Lille contrató hoy, pero es un jugador que no compite con Morelos, se salva al Leverkusen. Bueno. Es Ángel Gómez, Hernán. Es un jugador portugués-angoleño que es del Manchester United, pero ese jugador tiene mucha fama en los juveniles, Ángel Gómez. Ese es el típico jugador ambidextro, tipo Greenwood, es un jugador que maneja los dos perfiles, muy hábil. Ángel Gómez, bueno. Vamos a ver si se da lo de Morelos. Y yo le tengo un dato también, me llamó la atención. Hay un jugador... ¡Golazo! ¿De quién? ¡Golazo del Inter! ¡Golazo del Inter! ¡Gol de Lukaku! ¡Minuto 20! Señores, el ataque del equipo alemán Leverkusen era ya esmirriado, era famélico, era realmente hepático de la anemia, y viene el contragolpe, jugada de Lukaku cayéndose, trastabillando con un supuesto tropiezo, desde el piso casi mete el zurdazo y clava la pelota generando un agarrotamiento verdadero, un encogimiento, como una especie de, ¿qué te dijera yo, por Dios santo?, del espasmo para el 2-0, que parece ya muy copioso para los pocos minutos que lleva el primer tiempo. ¡Qué calambre ha generado el jugador belga de ascendencia congoleña, de ascendencia de Zaire, para el 2-0! Se infiltró como un relámpago, como un relumbrón de victoria, el jugador belga 2-0 ganando al equipo italiano. Muy bien, Martín. Casi zurdazo no, casi no, le pegó. Porque si lo no pegó cayéndose, Hernán. Ya, se estaba cayendo. Bueno, sí. Dios mío, el partido va a ser de goleada y nos vamos a tener, ¿no? Bueno, miren. Minuto Martín, 21. Me dejaste desviar. El jugador cartagenero se llama Jürgen Elitim, de 21 años. Sí, señor. Que va a jugar a una división menor, digamos, en España. Pero el dato es que este muchacho pertenece al Watford de Inglaterra. Seguimos encontrando jugadores colombianos. Sí. Bueno, como ese muchacho Suárez, Luis Javier Suárez, que ahora tiene posibilidad de llegar al Villarreal. Pero hay que preguntarle al equipo inglés si lo ve con buenos ojos que se vaya o permanezca en España, ¿no? Hernán, qué interesante, ¿eh? El jugador que usted trae, Jürgen Elitim Sepúlveda. El apellido es Sepúlveda, cartagenero, jugó en Leones. Sí. Es un volante ofensivo. Él sale de un equipo Ciclones, un equipo que maneja, usted se acuerda de Luis Felipe Pozo, un atleta que se volvió manager de jugadores. Bueno, este jugador estuvo en Leones y ahí viene el otro del Inter, ahí viene Lukaku, remata, se atragantó de gol, amigos. Bueno, se salvó el equipo alemán. Para ir redondeando y terminando ese comentario, en el Ponferradina, que es el equipo al que va Sepúlveda, ahí está Eduard Bolaños, ahí está un jugador, un número 9 que era del Tuluá, ahí está Eduard Bolaños de este equipo que es de Ponferrada, ahí al noroeste de España, en la provincia de León, pues va, ahí llegan entonces Sepúlveda ahora, y ahí está Bolaños. Ese muchacho, el Itín ya había jugado en Marbella también, ¿no? O sea que hace eso rato... Eso es espectacularmente cierto. El Watford lo tiene. Hola. Claro, Martín. Claro, el Watford los presta para que se vayan fogueando, Hernán. Me encontré una historia que parece hecha o sacada del pasado. Hace muchos años en Colombia, y se vivió, había jugadores que simultáneamente eran técnicos, el Charro Moreno, Pedernera, es decir, dirigían, y cuando veían la cosa como entraban, sacaban a uno y metían... Pues el Loco Abreu, que ahora, el uruguayo que es ahora técnico del Boston River, este fin de semana, su gol, equipo estaba... Gol. ¿De quién? Gol. Gol del Leverkusen. Ah, por el entusiasmo. Anulado. Ah, no. Anulado, jugada de Havertz. Pero anulado, el jugador que seguramente va a ir al Chelsea por 90 millones de euros. Inter 2, Leverkusen 0, minuto 24 de la primera parte, Hernán. En las narraciones veo que estás cargado al Inter de Milán. Muy bien. No, lo que bueno. Pasa es que en un gol que es de honrilla, yo no pretendo la emoción, ni pretendo la altisonancia. Ya, no, muy bien, perfecto. Entonces, ¿en qué iba? Ah, entonces le decía que el Loco Abreu, su equipo estaba perdiendo con el Wanderers, y llegó un momento y dijo, no, me toca entrar a mí, y se vistió de jugador, entró, y igual perdió, pero se dio el gusto de ser técnico y jugador en el mismo partido. El Loco Abreu. Entonces uno se acuerda mucho, usted lo recuerda mejor que nadie, por ejemplo, a la Bruja Verona, el papá de la Brujita, que fue jugador y técnico al tiempo. Exacto. Uno recuerda también a Romario, que fue pero técnico, le digo una cosa, de Vasco, Martín, y jugador al tiempo, Hernán, en el 2007. Sí. Sí. Pero te tengo que decir, para que usted cumpla ese papel, necesita ser muy buen jugador, porque los otros lo respetan en la medida que... No, porque si es un técnico así regular y va a jugar, los otros le dirán, no, pero quédese afuera. Pero cuando es un jugador de categoría, como usted acaba de mencionar, a Verón, a la Bruja Verón... Penal. Los otros... ¿Penal a favor de quién? Del Inter. Penal. Ah. Penal, un momento, el gol del Leverkusen fue validado, fue convalidado, 2-1, 2-1, Inter 2, Leverkusen 1, y ahora hay penal a favor del equipo del Inter, amigos. Ay, bueno, ¿quién va a patear? me encanta tu pregunta, Hernán. Lukaku, yo creo que Lukaku, pero estás hablando de un tema que, ¿sabes algo, Hernán? Me vuelve loco, Hernán. Me vuelve loco ese tema que estás tratando, hombre, Hernán. Gullit fue técnico y también fue jugador en el Chelsea. Además ganó la FA Cup siendo jugador y técnico. ¿El holandés? Sí, señor. Y Wea fue jugador y técnico de la selección de Liberia, jugando ahí en Monrovia. Bueno. Wea, este jugador de la costa oeste de África, hombre, que pues ha sido presidente además de la nación. Viali fue un jugador también técnico. Es que sí, hay varios, Hernán. Sí. Va Lukaku, observa, otea el contorno, el entorno, el ámbito, atención, inspecciona como un ofidio, como una serpiente, como un áspid, a los lados, va a calcular el perímetro para clavar el metrallazo, el disparo. Perdón la demora, Hernán. Ah, eso me veo. Perdón la demora, Hernán. Decirle a Lukaku que se apure, que la Rey Pandemonium en Milán. Bueno. 2-1 gana el Inter al Leverkusen. Le habían convalidado finalmente ante la duda. Hay duda con el árbitro. O sea, hay que hay duda en este momento. Consultó al VAR. Hay una conversación. ¿Sí? Hay cónclave tecnológico. No, va a ir a ver cómo una exhalación sale el árbitro disparado. Danos tiempo. Para se contar, demora todavía el cobro. Exacto. Para contar que el maestro Tavares, que dirige a la selección del Uruguay, recibió una advertencia hoy muy comedida. Dijeron, mire, maestro, cuando Uruguay vaya a jugar partidos de eliminatoria fuera de Montevideo, usted quédese en casa, porque por edad y por muchas cosas hay riesgo. Entonces sería, quién sabe, el segundo de él, el segundo a bordo, pues será el que atienda a Uruguay en los partidos visitante en eliminatoria. Sí, señor. Bueno. Uy, en Uruguay. Uruguay, qué buen recambio ha tenido en la zona de volantes, ¿no? Sí. Vecino. Valverde. Tiene a Torreira, tiene a Bentancur. Bueno, ese pelado Torreira, que parece Valverde, que del Arsenal. Valverde es una locura. No fue penal, Hernán, no fue penal. No, pero Martín. Se echó para atrás, reversó el árbitro, Inter 2, Leverkusen 1. Muy bien. Quería contarle a los oyentes que hay un grupo de conocidos en Emiratos. Pisano, aquel delantero del América, llegó a Emiratos Árabes a jugar en el equipo que dirige el Polilla da Silva, el uruguayo que fue técnico de América y jugador de América, y el ayudante de Polilla es Daniel Odine, jugador que fue de Santa Fe, claro, y estuvo en el Cali y estuvo también en la Argentina, sí, en Mandí. Odine y lo Pinto recuerdo. ¿Sabe qué? Odine, sí, sí, dígame. No, y le decía que Pinto, la disciplina es perfecta. Pinto se llevó a la selección de Emirato ya a Serbia. Se fue con ellos a hacer, me imagino que claro, pretemporada o algo parecido, ¿no? Pero Pinto sí, sí. A trabajar de una vez. Sí, ya aterrizó, fue a aterrizar a Belgrado. Hernán, sí, pues mira que me acuerdo de ese Odine que estuvo con Urriola Beitia, con el equipo, con Gotardi, con Juanito. Muy buen equipo. Y Perazo. ¿Cómo? Oh. Déjelos quietos, Hernán. Y jugaban bien. Odine luego fue al Cali, a ese Cali con Ricardo Julio Villa. Sí. Ahí estuvo, él estuvo al tiempo, él estuvo en el Cali un tiempo y después volvió. ¿Odine? Pues volvió a Santa Fe. Pero me acuerdo cuando trajeron a Ricardo Julio Villa, yo no lo podía creer. Oíste, Hernán, jugador que estuvo en Tottenham con Ardiles. Sí, pero eran ídolos en Inglaterra y el Cali trayendo ese jugador. Yo decía, ¿pero qué es esto tan inaudito, por Dios santo? Inaudito. Pero no, lo trajeron. Para los hinchas del Santa Fe, uy, Santa Fe llegó a tener una delantera con Gotardi por derecha. Estaba Odine, estaba Walter Perazo. Odine. Y ese Odine, salvaje, baltico, jugaba bien, manejaba ese cuero bien. ¿Y cómo? ¿Y vos te acordás cómo se entraba ese redondo, cómo se entraba ese Palmero Morales? Bueno, mire, señor, tengo era que darle. Era una locura. Es increíble. Tengo que darle espacio a su regalo musical. ¿Qué trajo hoy? Bueno, con esta canción realmente vas a quedar subyugado. A ver. Vas a tener que admitir que es una obra maestra. No, mentiras, tampoco está allá, pero sí es muy buena canción. ¡Aquí está! El hombre de Nueva York, de ascendencia filipina, dedicado al funk latino, al sal soul, al latin soul, Joe Batán con Es Tu Cosa. Muy bien, Martín. Listo. Este es un éxito, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues imagino, usted lo presentó como un éxito. Bueno, en los 70 se Joe Batán, inclusive él alguna vez metió un hit fuera del parque, oiga, con una canción como discotequera. Pero bueno, a mí me parece una muy buena canción, Es Tu Cosa. ¿Qué opinas, Hernán? ¿O simplemente la dejas pasar? ¿Cómo es el nombre de la canción? ¿Cómo es el nombre? Es Tu Cosa. Mire, Martín. Joe Batán. La cosa es que el tiempo pasa y hay que cumplir con este compromiso comercial. Entre todos nos cuidamos. Pide tu mercado en carulla.com y te lo llevamos a tu casa. Carulla presenta la hora en la W. 2:34. En Carulla puedes comprar todos tus antojos ingresando a carulla.com, app Carulla o marcando numeral 715 y lo llevamos hasta tu casa, o puedes programarlo y recogerlo en el almacén que elijas sin bajarte de tu carro. Carulla, la vida más fresca. Oyentes W, si quieren descubrir toda la tecnología, comodidad y diseño en una camioneta, los invito a conocer las camionetas Chevrolet. La Equinox Turbo cuenta con atributos únicos, con su motor turbo con tracción AWD y un moderno sistema de sonido Bose. La Chevrolet Traverse viene con cómodos asientos de cuero con ajustes eléctricos calefaccionados y capacidad para 7 pasajeros. Pero si usted prefiere una camioneta deportiva, puede descubrir todo lo que ofrece la Blazer con apertura de baúl hands-free, botón de encendido remoto y un sunroof panorámico dual. De las camionetas Chevrolet todavía queda mucho por descubrir. Agenden su test drive en chevrolet.com.co y descubran su nueva camioneta Chevrolet. En la familia Chevrolet te apoyamos para que cuando volvamos a arrancar, descubras nuevos caminos. Estrena hoy tu nueva camioneta Chevrolet y empieza a pagar en el 2022. Agenda hoy tu experiencia en nuestro Live Store virtual, personalizado y desde donde quieras. Conoce más en chevrolet.com.co. Hemos recibido grandes ideas sobre el futuro de la universidad. Pronto conoceremos al ganador de la beca del 100% que volverá a la uni con Nebrija. En la W, noticias ganadoras. Fue bastante motor y al ver que era un gran espanto. Bueno, Martín, le tengo noticia ganadora. Yo sé que usted... El numeral. ...esconde el dolor. El numeral. No. Ah, bueno, no, pero antes. Yo sé que usted esconde el dolor por la eliminación del Real Madrid y del Juventus. Muy bien, pero... No. ¿Cómo que no? Usted me dijo, uy, no, cómo pierde. Pero, fíjese cómo es la vida. Martín, tenía razón, en paz descanse el médico Ochoa. El Real Madrid admite que el jugador clave, aparte de Benzema, es Sergio Ramos. Que si Ramos hubiese estado, Varane no se hubiera enredado en las dos acciones de gol. Pero bueno, sí. Lo que sí llama la atención, Martín, es lo de Pirlo, aunque aquí en ¿te acuerdas que comentamos que Pirlo llegaba a manejar las divisiones, unas divisiones menores del Juventus? Y yo le dije a usted, te lo están preparando, preciso, amaneció técnico, ya del Juventus, Pirlo. Claro. ¿Jugó en el Milán? Sí, usted dijo, es el ojo que de pronto le quita el puesto a Sarri. No, pues. Y así fue. Lo tenían. Y así lo tenían fue. En Capi. Sarri no. Lo tenían ahí y se le están presentando unos negocios ahí, Hernán, porque el Real Madrid, ojo, quiere a Dybala, dice que vale 100. A mí me parece Dybala buen jugador, pero 100 millones sí es una obscenidad. Y que quiere Pirlo a Isco, le fascina a Isco. Como que es su meta principal. Y también le ofrecen a Kroos para ver si hacen un negocio para el tema de Dybala. Kroos y Modric también saldría del Real Madrid. Así que se empieza a alborotar el cotarro. También hay que decir que Pirlo pues busca fortalecer atrás la defensa y eso, pero bueno, Pirlo llega y ya pidiendo a Isco, ¿no? Pero con pues el problema grave, me parece que puede ser la partida de Cristiano, ya que se encuentran negociando Méndez en París con el Paris Saint-Germain el asunto de Cristiano para el equipo francés, viendo Cristiano su frustración mascullándola porque no pudieron avanzar en Champions. Y le tengo otra Juventus. Está de salida Matuidi. A los 33 años dicen que va para el Inter de Miami, el equipo de David Beckham. Matuidi. Claro. Entonces, claro, es que el Inter de Miami se va a reforzar con estrellas. Tiene ahí jugadores argentinos muy jóvenes, tiene un central Figal, tiene a un jugador Pellegrini que era de Estudiantes de La Plata, tiene a González Pires, pero a ellos les faltan jugadores más hechos, más consolidados, más estrellas, y eso es lo que va a apuntar Beckham. Tiene también un delantero argentino que es Carranza, que era de Banfield. Óyeme, ayer vi Mineiro Flamengo en Oglobo. Hay que contarle a los oyentes que ustedes pueden conseguir Oglobo pagando, claro, en TV Cable, no, en DirecTV. Óigame, ese Sampaoli Martín tiene su cuento, ¿no? Montó un equipo, no se imagina la presión de ese equipo, la preparación físico-atlética, lo que corre. Tienen un puntero izquierdo, Mourinho, uy, que se le pegó una embolatada a esa defensa de Flamengo, y eso que lo marcó Rafinha, pero le dio con sí. todo. Y ganaron por un autogolazo. Sí, ganaron, ¿no? Ganaron por un autogol de Felipe Luis. Pero sí, sabe que este equipo mineiro, usted dice que sí, que además en bloque, en coalición, van asfixiando, muy van eclipsando el discernimiento del equipo contrario. Tiene un venezolano, Savarino, sí, que jugaba en la MLS, habla muy bien de él, Hernán, y también tiene un ecuatoriano que llama él Alan Franco, homónimo del central de Independiente Alan Franco. Ojo con esta confusión, no se nos puede presentar en algún momento, hay dos Alan Franco. Este Alan Franco es ecuatoriano, volante ofensivo, que era de Independiente del Valle, y el otro Alan Franco es un central zurdo del Independiente de Avellaneda. Uno ecuatoriano, el otro argentino. Y ese Alan Franco ecuatoriano está en el Mineiro. ¿Sabe quién jugó bien? Ese paraguayo, Junior Alonso. Bien, ¿no? Alonso. Ese Sampaoli, se ve que, no sé, sí, es espero que no se afloje un día, pues, pero ayer jugó muy bien. Hola. Le fue mal en Argentina, en la selección, pero en los clubes ha sido bueno. Ah, en los clubes. Y en Chile le fue muy bien. En Chile. No, en Chile fue una locura, ¿no? Le tengo novedades para selecciones en Sudamérica. Barros Esqueloto. Guillermo Barros Esqueloto es otro candidato, dicen que muy fuerte, para hacerse cargo de la selección ecuatoriana. Ese está en Estados Unidos, ¿no? Y en la selección de Bolivia, con 34 jugadores, comenzó a órdenes de Farías a trabajar para eliminatoria. Nosotros todavía nada, no podemos. Bueno, Farías con Bolivia, Farías a mí no me parece malo, pues es mal, ¿no? Me parece buen técnico. Que ese Táchira que tenía era dificilísimo en la selección venezolana, estuvo en Cerro Porteño. Sí. Y Barros Esqueloto es un buen técnico para Ecuador, pues ha estado en clubes y con Boca pues tuvo dos campeonatos ganados, dos ligas. Hola. Y tuvo además una sudamericana con Lanús. Es un técnico que pues digamos que puede conocer el medio, le puede ir mejor en Ecuador, ¿no? Te tengo datos del fútbol de la casa. Del fútbol de Colombia. ¿Ya terminó el primer tiempo o no? Sí, ¿no? ¿O está terminando? No, señor. Minuto 40, Inter 2, Leverkusen 1. Ya, muy bien. Mire, esta semana se espera salga el decreto para que los equipos en Colombia puedan empezar a trabajar la fase de grupos, ¿no? Es un protocolo que avalúa el gobierno, o evalúa, ¿no? Avalado. Debe ser avalado, sí, por el gobierno. Sí. Se está cayendo la idea de jugar en el eje cafetero por los costos. Entonces ahora parece que hay una propuesta, Martín, de que se zonifique el campeonato en tres zonas. Bueno, no han podido ponerse de acuerdo qué es lo que quieren realmente. Pero en el fondo, esa es la operación que resulte menos costosa. Esa es la menos cuantiosa. Y bueno, Jaramillo llegó, quiere impulsar, quiere darle mucha fuerza al fútbol femenino, una muy buena noticia, consolidarlo, buscar recursos para el fútbol femenino. Y también hay una renegociación, buscar algunas fórmulas con Win para abaratar ciertas transmisiones de pronto, hablando de que por ejemplo algunas transmisiones no sean no tengan HD y eso le pueda llegar más barato a algunas personas, no sé, una cantidad de fórmulas busca él, bueno, para lograr que el fútbol le llegue a más gente. Medellín consiguió un volante paraguayo llamado Walter Rodríguez, tiene 24 años, tiene un hermano gemelo que jugaba también en Sportivo Luqueño. Este muchacho Rodríguez estuvo en el Parma de Italia un tiempo, es un volante que viene teóricamente a ocupar o a reemplazar a Regui, que no está, claro. Y el Medellín también está contando en que aparezca un vuelo humanitario para que lleve, oiga bien, a Chipre, a Juan Camilo Saiz, mi menor, que va primero a Madrid, algo así, y después ir a Chipre. Bueno, el central, a Santa Fe. Ese Walter, el paraguayo es volante de marca y ya tiene un paraguayo Monjes que es delantero. Bueno, y Paraguay. Santa Fe recibió un delantero que no esperaba, Jorge Ramos. La semana pasada dijimos que este muchacho salía del Tolima e iba para el Unión Magdalena. No hubo acuerdo con el Magdalena y entonces Ramos recala ahora en Santa Fe. Y Amaranto Perea, pues hombre, se refirió al caso de Michael Rangel y dijo, mire, por el estilo de juego de él, no se acopla a lo que queremos en el Junior. Dando a entender que deben buscarle equipo o regresar a la América, es una posibilidad, ¿no? Claro, y es que tienen a Borja, tienen a Teo, tienen al Chino Sandoval, o sea, no tiene cupo Rangel y toca esperar a ver la venta de Duván Vergara para ver si va Rangel a la América. Y tiene al amigo Carmelo, oígame. Además, Carmelo. Hay un mediocampista, Fabián Ángel, se lo ofrecieron al Vasco da Gama, que posiblemente no contará con Freddy Guarín. Hombre, y salimos los 96 años Junior de la división de Junior de Barranquilla, ¿sí? Sí. Bueno. Sí, volante. Hola, Jonathan. Agudelo terminó jugando, se va para Israel a jugar al Apoel Ber. Bueno, Apoel Barshiva. Va Jonathan Agudelo, llegó al Cúcuta, el Cúcuta no puede contar con él. Exacto. El Bucaramanga preguntó, no podía satisfacer pues las pretensiones de Jonathan Agudelo y parece que se va al fútbol de Israel, el hombre que acaba de jugar en Gimnasia Esgrima La Plata con Diego Maradona. Otro que se va es Rafael Roballo, que estaba en el Bucaramanga, su destino es Andorra. Y Alianza Petrolera quiere a un jugador que se llama Brian Hill. Él es colombiano, pero nacionalizado salvadoreño. 19 años, es delantero, puede que venga. Salvador. ¿Cierto? Y hace goles en Salvador, ¿no? Sí, sí. Hola. Sí. ¿Y esto que dijo Pimentel sí puede ser, el de Boyacá Chico? Que este año no habrá descenso, dado que solamente se jugarán 20 de las 40 fechas que estaban establecidas. Este es otro chicharrón que tienen que definir el Dimayor, en la Dimayor o en la Asamblea, no sé dónde, pero tienen que aclarar eso, ¿no? Porque se acaba. Es cierto. Por ejemplo, Francia eso borró, dejó el título para el PSG, dejó todo así con descensos. Eso genera un trauma enorme, un conflicto que acaba a ser muy complicado de manejar. Hola, en el numeral. Eso pasó en Francia, Hernán, pero acá, acá es difícil de verdad poner de acuerdo a la gente y que acepten tan fácilmente esa situación. Bueno, Martín, en el numeral sigo teniendo respuestas. Mire, Diego dice, 5 años seguidos sacando un equipo campeón, solo lo ha hecho él. Óscar Gutiérrez, me encanta tu pregunta. El logro más grande en las toldas americanas. Juan David Barranco dice, el éxito de Ochoa fue lidiar con los dueños del América de ese entonces. Milson Aparicio. Claro. Fue ser el más ganador del fútbol colombiano. Cándido Saherido. Lo mejor que hizo Ochoa fue sacarle plata a los de Cali. A los de Cali. Los títulos de América. Ajá. ¿Cuántos jugadores promovió al profesionalismo el doctor Ochoa fuera de Willington Ortiz? No, yo creo que, por ejemplo, le dio la oportunidad también a... ¿A quién? ¿A Brand? No, sí, creo que sí. No. ¿Sí? Alejandro Brand, gol de Manchester United. Hernán, gol del Manchester United. Atención, gol del Manchester. No estoy con ese partido, pero ya le averiguo porque estoy con Inter 2, Leverkusen. Ya le digo. Greenwood. Exacto. Greenwood, ojo. Ay, bueno, cuando le diga. Sí. Greenwood, qué jugador, el ambidextro. Esa va a ser la gran figura del fútbol inglés ya en poco tiempo. Greenwood, jugador zurdo que juega por derecha, pero que le pega también con derecha, una verdadera locura. Puede jugar en diagonal, ir al fondo, tirar centros. Jugadorazo es Greenwood. Va ganando el United al Copenhague. Muy bien. Bueno, Martín, hay que saludar a la distancia a Mario Lobo Zagallo. Llegó a los 89 años, ¿oyó? El hombre que fue bicampeón como jugador y técnico campeón en México. Poquitos tienen todos esos títulos, ¿no? No. Sí, señor. Perdóneme, me acaba de decir, ¿me puede repetir lo que usted acaba de afirmar? ¿De qué? ¿Grimm? No. No, lo de México. ¿Cómo así que de México? ¿Qué es de México? Ah, no, no. No, estábamos hablando entonces de Greenwood, ¿cierto? Bueno, Greenwood. ¿De Greenwood? Greenwood. No, no, no, ya dejé saldado el tema. Sí, sí, sí. Lo de Greenwood ya quedó claro, que ese va a ser figurón de Inglaterra. Luis M. dice, el gran logro de Ochoa fue no preguntar de dónde salía la plata para reforzar a la América. Bueno, esto hay para ya. Todos. Sí. No, yo, Barán dice, bien, en esa época le tocó enfrentar Barán, equipos de mucho poder económico también. Martín, tengo una duda. Barán fue campeón del mundo sin un jugador a su lado como Ramos. Esta afirmación de Madrid es irrespetuosa para Barán. Bueno, eso es lo que dicen en España, que cuando está Ramos, el equipo está como más o los jugadores al lado de él más ordenados. Porque había dudas en Madrid de cómo le iba a ir a Militao. Resulta que a Militao le fue bien y a Barán, que esperaba que fuera bien, le fue mal. Barán me parece que tuvo un mal partido, Hernán. Sí, mal partido. O sea, Barán tuvo un muy mal partido y ya, pero es un tremendo jugador, o sea, no, sí, claro. No se le puede cuestionar, ha ganado todo, ha sido también muy importante. Hola, Martín. Y tuvo la decencia. Un mal día, ya. No, y tuvo la decencia de presentarse en la rueda de prensa y decir, yo fui el culpable, yo soy culpable. Listo. Claro, asumió. Sí, no, porque otros dicen, también. No, que... bueno. No, hay bueno, días sí. Que son muy malos para cualquiera y le pasó preciso a él. Aquí, Toño me dice, hombre, no friegue, Hernán, a cosa difícil de responder. Anularon el gol del Manchester United. No, pero este Martín, te va a enloquecer el VAR. Sí, me dicen, sí. Bueno, poneme. Anularon Toño. El gol del Manchester United. 0-0. Hombre, yo me quedo con la propia escuela que montó en cada uno de sus equipos, su propia doctrina, como darme un buen arquero y dormiré tranquilo. Se refiere a las enseñanzas de Uribe, perdón, de Uribe, nombre de Ochoa, por donde pasó, Ochoa-Uribe, ¿no? Claro, ver, claro. Otro dice, Fercho, para la historia del fútbol colombiano es un gran logro haber tenido al técnico Ochoa-Uribe, aportó mucho al fútbol. Bueno, sí. Yo creo que hay un reconocimiento general hacia el legado. Sí, hay, ¿no? hay Hernán, sí. y él potenció muchos jugadores. Por ejemplo, hay un jugador importantísimo que él sacó, que era Víctor Espinosa, en un puesto donde siempre contrataban extranjeros. Ah, tengo el cuento de... Por ejemplo, ¿se acuerda de Soto, del central Soto? Sí. También Gonzalo. De Juan Penagos, cómo lo volvió, lo hizo crecer. No, el martillo. Y lo voy a contar. Sí. Ahora que usted mencionó lo de Espinosa. Alguna vez conversando con Tucho Ortiz, el médico, se le ve ahí un defensa, no tenía defensa, que a él le gustaban de la estatura de Reyes, de Pascutini, bueno, del martillo Penagos, de Esterilla. Y le preguntó a Tucho, necesito un defensa. ¿A quién? ¿Quién hay? Entonces Tucho le dijo, Víctor Espinosa. Yo, ¿cuál es ese? ¿Ese bajito? Dijo, sí, pero juega bien y sal. Dijo, ah, pero la estatura no me llena. Yo quiero un defensa. Bueno, finalmente jugó Víctor Espinosa y se ganó el puesto, Martín. Para claro, no, Hernán. Ahora la gente que dice que qué jugadores sacó, bueno, pues por ejemplo lo de Ávila con Ochoa fue fulgurante, fue muy brillante. ¿Y lo de Cañón? ¿Qué me hizo lo de Cañón? También en su momento, pero bueno, el Cañón llegó de Santa Fe en el 79. Sí, pero estaba sí. Retirado, Martín, claro. Estaba prácticamente retirado. Y lo hizo volver. Ese jugador había sido campeón con él en Santa Fe, claro. Se había retirado prácticamente y de un momento a otro Ochoa lo llama y le dice, mijo, venga acá, está claro. Muy gordo, vamos a ponerlo a trabajar, a dieta, cosa que no hace Martín y tal, tal. Lo puso, sí. Lo afinó. Y mire usted, Cañón fue parte del equipo campeón. Alex Escobar, o sea, Alex lo quiso Escobar. Crecer Alex Escobar, que era un jugador de ahí, de la entraña del América. ¿Sabe quién? Usuriaga fue un jugador sí. Que creció en el América. Claro. Luego se lo lleva a Maturana, pero no, o sea, sí tiene mucho que ver en mucho jugador colombiano, sí sería injusto decir que no. Y además, tenía ojo, mire que estando en Millonarios de la década del 60, él consigue jugadores como Jamardo, que era jugador del Tolima, lo trajo y usted, Romero y Jamardo funcionaron, bueno, después trajo Uy, ese sí pegaba. Santiago Vulcano del Quindío. Y lo trajo, o sea, él veía jugadores que uno decía no tienen y aparecía y los metí, y los ponía a funcionar. Ese Vulcano le rindió muchísimo. Bueno, y en los arqueros, Pablo Centurión, Pablo Arepa. ¿Qué tal? Pues sí, fue el arquero de él. Ganó con Santa Fe, ganó en Millonarios. El hombre tenía, ¿no? Sí, así y que... lo que usted dice tenía ojo. ¿Usted se acuerda que cuando trae a Reinel Ruiz del Pereira, decían que por qué lo traía? Y Reinel Ruiz, pues él, pues con lo poco que le tocó jugar, porque era muy difícil jugar con Falcioni. Ah, sí. Fue un arquero que creció muchísimo con Ochoa. Lo poco que jugó, pues lo hizo bien. Hombre, Martín, volviendo al exterior del Chelsea, ya pasaron su carta de despedida el español Pedro y el brasileño Willian. Se van. Sí. Ya desarman y arman, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias a la gente en el numeral Peláez de Francisco en la W. Qué cantidad. Estamos punteando el numeral con toda la gente, ¿verdad? Muchas gracias por el apoyo. Gracias. Oye, Hernán, una cosa. Cuéntame. Gracias. No, pero ¿qué tal es? Hombre, Martín, hay mucho pedido por Estefan Medina de equipos españoles. Valladolid fue el primero que lo pidió, ¿no es cierto? Sí. Y ahora se arriman, yo no sé si los arriman empresarios o directamente los equipos, pero el Monterrey se muestra duro, dice que por ahora no, a no ser que le llegue pues una oferta de esas estrafalarias. Y mira pues. Que en el fin de semana Monterrey 2, Santos Laguna 2, jugaron Medina y Dorlan. Ah. Dorlan, que vos lo habías regañado la semana pasada, no, volvió a jugar, Hernán. No, eso hay que ponerlo, Dorlan. Sí, hay que decir al técnico del Monterrey, hombre. Sí. El tipo te hace los, ¿no? Y en Tigres también jugaron todos. Jugó Francisco Mesa, como me alegra la recuperación de Mesa, gran central. Yeah. Jugó Luis Quiñones, el popular Luis Quiñones, que ya no le dicen whisky, sino que le dicen Luis Quiñones. Bueno. Y el otro, Julián Quiñones, homónimo del central del Tolima, pero este es un delantero. Jugó también unos minutos con Tigres, Hernán. Hombre, Martín, le doy crédito a la patria de Manizales. Me encontré una historia que ratifica que hay técnicos indelicados, ¿no? Héctor Ramón Sosa llegó al Once Caldas, no llegó a jugar partido oficial. Y cuenta el mismo Héctor Ramón Sosa que una noche lo citó Américo Pérez, que era un técnico que había traído Quieto en el restaurante del Viejo Cueso. Incluso hablarle que quería, que trabajaba, y tata. Y de pronto le dijo, pero me tenés que pagar para ponerte a jugar. Y se fue Sosa. Ese Américo, no fregues. Le gustaba el ají picante. Héctor Ramón jugó, bueno, jugó en Bucaramanga, Medellín, ¿no? Se va para Bucaramanga. Y estaba, eso en el Medellín, Hernán. Claro, pero Héctor Ramón Sosa se va a Bucaramanga, sí. Era suplente, y yo recuerdo que fui un día a Bucaramanga a un partido amistoso contra, creo que contra una selección Colombia, y ese día el hombre se iluminó, creo que marcó 3 goles, se ganó la titular y después fue jugador del Medellín, jugador del Santa Fe, estuvo en el Unión, dejó el cuento. Hola, Martín. Ay, qué pena, hombre. Yamir, aproveche que están descansando los equipos que a esta hora, a Martín, lo mortifican en la televisión. Don Hernán, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Supongo que Martín se quedará el resto de la tarde para cantarnos los goles que faltan, sí. Porque aparentemente habrá buena cosecha. Sí. Sí, pues dado que nosotros estamos en lo que él llama un engarrotamiento, de principio de semana, que como que no arrancamos, entonces él se puede quedar con toda esa energía contenida para cantarnos los goles. Se nos, bueno, nos sí, faltó. Hay una vendimia de goles. Óyame, Martín, nos faltó anotar el gol que hizo Messi, ese segundo gol. No. ¿Que le hizo Ospina? No. Es decir, déjalo es quieto. No, fuerza, ganas de pelear el balón, de recuperarlo. Y le pegó donde era el palo que era, yo. ¿Y sabes qué me llamó la atención de ese gol, Yamita y Hernán? Es que él fue como circulando por un laberinto algebraico. Sí, él estaba pensando justamente eso. Y lo fue acomodando la pelota. Sí, pues sentía como Baldor ahí. Sí. Yo no hay problemas, pero... No, de verdad. De verdad que despejó incógnitas y todo, y además que fue evasivo. Pero, ¿sabes, Martín? Y llegó al gol. Pero llegó en la parte final del partido hay una toma donde él se queda quieto en el campo y se agacha porque la patada de Koulibaly, que le valió penalti, sí, fue dura, ¿no? Sí, claro. Claro que partidazo de Messi el primer tiempo. Primer tiempo de Messi fue tremendo. Bueno, ¿y a mí qué más, hombre? ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, señor. Hoy con nueva serie que pueden ver los colombianos, con Andrés Parra, El Robo del Siglo. Ah, lo tendremos por la tarde. Tendremos varios emprendedores. Cool. Tenemos un artista del Caribe. Tendremos cafeteros del Cauca. Es decir, un menú bastante variado. No. Me deja participar en lo del tema del día. Ustedes son los que saben, pero yo creería que el mayor logro de Gabriel Ochoa Uribe es haber dejado una hinchada mucho más grande que la que recibió, porque después de todos los campeonatos un montón de gente por moda se volvió hincha del América. Es cierto. En esa es generación. En la familia de países. Martín, sí, había varios hinchas. ¿Qué mortificaba Ochoa que le dijeran al América Mechita? Él decía, no, el América tiene que ser un equipo grande. Y bueno, digamos que él lo llevó a ese estatus de equipo grande, ¿no? Claro, ¿no? Y pues era una ostentación de opulencia tremenda en ese momento también, ¿no? Claro, que había equipos también así, Nacional, Millonarios. Sí. El Cali tenía unos equipos.